se ha reído de mi cara al ver tirado como las horas se escapaban del reloj. Hoy me siento que la vida me ha estafado. Se ha olvidado de asignarme algún papel en la función. Que de nuevo la rutina ha engañado a la alegría. Voy buscando en el derroche una boca, una sustancia para escapar esta noche. No puedo elegir, no puedo sentir. Necesito algo que me saque de aquí. Mis amigas son las horas sin final. No encuentro el guión, tampoco el motor que encienda mi alma para salir de aquí. De esta rueda sin principio y sin final. Hablando con las horas, que de nuevo la rutina ha engañado a la alegría. Voy buscando en el derroche una boca, una sustancia para escapar esta noche. Que de nuevo la rutina ha engañado a la alegría. Voy buscando en el derroche una boca, una sustancia. Para escapar esta noche.